Estamos con la señora Rosa Villalobos, directora del Centro de Desarrollo de Negocios de Osorno. Gentilmente ha aceptado nuestra invitación a conversar un momento sobre el trabajo que han desarrollado un año y medio ya de existencia. Así es, ya tenemos un año y medio. Partimos el año pasado en enero. Fuimos fundados por Cercotec, quien financia este proyecto, y operado en este caso por Codecer. Cuéntenos un poco cuál es el enfoque que le han dado a ustedes a este centro acá en Osorno. ¿Cuáles son los proyectos que han llevado a cabo? ¿Cómo están apoyando a los osorninos, la comuna, en términos generales? Mira, parto contándote que el centro nace con la necesidad de potenciar los negocios en las empresas locales, principalmente las empresas de menor tamaño. Lo que buscamos es desarrollar los negocios, por lo tanto, las herramientas que hemos utilizado para ello son la asesoría técnica y la capacitación. Y la asesoría a través de un profesional que está en el centro y que en forma coordinada y planificada agendamos reuniones con los empresarios y los vamos atendiendo constantemente en el desarrollo de un negocio, cualquiera sea este. Nos hemos dado cuenta que lo que ustedes entregan, cursos, capacitación, llega a gente muy variada. Damos testimonio que en esta oficina, aquí al lado donde estamos nosotros conversando, las chicas han asistido a cursos justamente en el centro, y también hemos conocido funcionarios públicos de orden y patria, incluso que ya están al término de su carrera funcionaria también asistiendo a cursos con ustedes, y eso significa que la gente interesada o la que usa es etariamente muy amplia. Así es, tanto de edades, tenemos gente muy joven, mujeres sobre todo muy jóvenes, adultos mayores también, tenemos gente justamente como dice usted, pensando en esa etapa de jubilación, que se acercan al centro para poder proyectar este negocio del cual obviamente quieren destinar la vida que les queda, que muchas veces son muy jóvenes y quieren hacerlo. Tenemos profesionales también de empresas que participan también pensando en potenciar el negocio desde distintas líneas, y por eso tal vez la diversidad, porque hacemos cursos desde contabilidad básica hasta proyectos que tienen que ver con desarrollar un proyecto, con marketing digital, que son quizás los más demandados, ¿eh? Porque la gente normalmente busca cómo promocionar su negocio, que es el foco nuestro. El cómo potenciamos un negocio. Ojalá la empresa lleve un tiempo. Ese es como nuestro piso, que lleve un tiempo, y si no, va al área de capacitación hasta que pueda formalizar la empresa. Y en ese tiempo y en ese camino, para las empresas que ya lo están haciendo, normalmente tienen problemas de clientes. No llega poco cliente, tienen un negocio que a veces tiene muchos años, y lo que les falta es tal vez modificar el modelo de negocio. Algunos no saben lo que es un modelo de negocio y ahí se enteran también. Entonces nos encontramos con personas que tienen calificaciones, que tienen competencia, otros que no las tienen, y aquellos que les faltan, obviamente tenemos el complemento de la capacitación en todas estas líneas que hemos ido desarrollando. Cuando uno hace un negocio por mucho tiempo y cree que lo domina todo, que va bien, que a veces el resultado del negocio no pasa por uno. O sea, uno no se da cuenta de su ignorancia. Y yo invito a la gente a que vaya al centro, porque a veces uno no se da cuenta de lo que está fallando, asume que lo sabe bien y que no hay nada del otro mundo. Y por ahí, tomaba las palabras que decía, en el término de que es bueno cuando un negocio va avanzando, a lo mejor tiene un nuevo aire, un nuevo crecimiento, no se ha llegado al tope, hay que digamos, darle un segundo empujón. ¿Cómo se hace el acercamiento? ¿Cómo lo hago yo para llegar más allá, llegar físicamente allá? ¿Qué es lo que tengo que llevar? ¿Cómo es el horario? ¿Cómo es la forma de trabajo de ustedes? Mira, nosotros partimos con hacer la entrevista inicial. En el espacio que atiende el asistente ejecutivo, hace un diagnóstico de la empresa y evalúa ciertas condiciones del empresario. Cuando la empresa no está formalizada y requiere de un proceso todavía para ello, se indica el proceso de capacitación, donde puede ver lo que es formalización. Hay un abogado que también ayuda en la orientación de constitución de sociedades, el tema laboral. Por otro lado, también está el tema contabilidad básica, para que vaya entendiendo cómo tiene que empezar a pensar en la constitución ante impuesto interno, lo que es la patente. Y también Servicio de Impuestos Internos después nos ayuda con facturación electrónica, entregando todo este conocimiento que nos falta. Cuando esa es la primera etapa, donde hace la diferencia entre aquella empresa que está formalizada y que requiere un asesor, y lo destina a un asesor. Después de uno o dos días, un asesor se comunica con esa persona y lo invita al centro para elaborar el plan de trabajo en una forma ordenada, con una agenda. Se empieza esta asesoría que puede durar de 3, 6, hasta 1 año dentro del centro. Ahora, yo creo que algunos se estarán preguntando cuánto cuesta esto, porque tener todos estos profesionales a disposición, toda esta capacitación por prácticamente 1 año. Esa es la buena noticia, porque es gratuito. No tiene costo, porque esto lo financia Cercotec. Entonces, el tener un espacio, lo único que le pedimos nosotros al empresario es que, o a la empresaria, es que sea constante, que sea responsable respecto a los tiempos que asigna, porque cuando es como el doctor, nos hacen un diagnóstico, nos dan unos tratamientos y los vamos siguiendo al pie de la letra. Si no lo seguimos y vemos que las personas se van de a poquito desmotivando o finalmente le dan prioridad a otras cosas y no siguen por esta ruta que se ha trazado en conjunto, nosotros los dejamos que se van y no vuelven. Algunas veces los llamamos, pero entendemos que también tienen otras prioridades como cualquier empresario. El empresario lo que menos tiene es tiempo. A veces también, como tú decías, no tiene tiempo para planificar, para sentarse un rato y ver para dónde va. Muchas veces se deja llevar por el cliente, por la demanda, por el momento, por las tendencias, por la moda, pero en algún momento ese modelo también fracasa porque aparece la competencia y finalmente no tiene, si no está bien preparado, obviamente que a veces se le hace muy, muy difícil continuar. Y por otro lado hay otros que les va muy bien y son muy asertivos y en forma innata pueden superar cualquier dificultad y salir adelante. Cuando se habla de empresario, alguien podrá estar diciendo ahí, mira, pero por ejemplo, no sé, yo tengo un puestito de comida rápida, yo no soy un empresario, o tengo a lo mejor un colectivo, tampoco soy empresario, o una cosa pequeña. Yo puedo dar fe de que el empresario es una definición que no necesariamente está por el tamaño, y tampoco uno sabe hasta dónde puede llegar con un emprendimiento. Tengo por ahí un pariente que alguien se puede jugar con el apellido y que haciendo copias de llave tiene un el día de hoy, después de obviamente varias décadas, tiene un par de locales, tiene varias propiedades a su haber, solamente haciendo copias de llaves. Entonces, lo de empresario también decirle a la gente que depende del desarrollo que tenga la persona para poderle dar impulso a su emprendimiento, si lo podemos decir así. Un empresario puede ser de cualquier rubro. Lo importante para nosotros en este caso es que tribute en primera categoría. Esa persona puede ser desde un artesano, hay artesanos muy importantes dentro de la zona en términos de productos, de calidad de producto, y que a veces les faltan los canales de comercialización. Algunos tienen posibilidades de exportar y no lo están haciendo porque no están vinculados tal vez con los actores que los pudiesen ayudar. Hoy día existen muchas herramientas de apoyo donde están organizando a los artesanos para dar un pasito más allá. Entonces creo que a veces por falta de información, normalmente la gente no tiene un espacio, por ejemplo, no tiene una oficina de fomento productivo tal vez que le pudiese orientar hoy día en la zona. Por eso estamos nosotros como Centro de Desarrollo de Negocios, para entregar la información, orientarlo, y si no está dentro de del tipo cliente y no clasifica, igualmente le vamos a dar alguna orientación para que obviamente se vaya informado. Nos quedan 2 minutos, Rosa. Cuéntanos un poco lo que se viene ahora en el primer semestre en el centro. ¿Hay alguna actividad planificada ya? Sí, nosotros tenemos, normalmente tenemos todos los meses cerca de 10 actividades. Contabilidad básica, marketing digital, creatividad y otros tantos. Este mes que viene, en abril, el 5 de abril, vamos a hacer el segundo encuentro. Este se llama Encuentro MIPE Osorno Muévete, que es un evento organizado en conjunto con una red de Osorno Muévete por el Emprendimiento, que se crea a partir de la necesidad de vincular a los actores del fomento y el emprendimiento en Osorno. Es nuestro primer evento, lo tenemos organizado en AYEP a partir de las 5 de la tarde. Tenemos un espacio de charlas donde vamos a hablar de branding y de propiedad intelectual. INAPI viene justamente a hablarnos de este tema. Y posteriormente tenemos una rueda de negocio. Así que invitamos a todos aquellos empresarios que se inscriban, ojalá antes con nosotros en el Centro de Desarrollo de Negocio, en el correo contacto@centro-medio-osorno.cl, para poder participar de este y de todas las actividades que obviamente nosotros estamos entregando día a día. Rosa Villalobos, directora del Centro de Desarrollo de Negocios de Osorno, muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias a ustedes.